oscuro estaba yo. Dios extendería su mano a secar mis lágrimas y salvar este día. Y una vez más yo digo amén, pero aún llueve. Los truenos fuertes son y apenas oigo decir por la lluvia, contigo estoy. Y al ver tu compasión, mis manos alzo y alabo al Dios que da y quita. En la tormenta yo levantaré mis manos, porque tú eres quien eres. No importa dónde esté, todo lo que he llorado lo tienes en tus manos. Nunca me dejarás si quebrantado estoy. En la tormenta lavaré. Recuerdo cuando el viento me hizo tropezar, mi llanto escuchaste, me levantaste una vez más. Débil estaba yo, ¿cómo puedo seguir si no te encuentro? Los truenos fuertes son y apenas oigo decir por la lluvia, contigo estoy. Y al ver tu compasión, mis manos alzo y alabo al Dios que da y quita. En la tormenta yo levantaré mis manos, porque tú eres quien eres. No importa dónde esté, todo lo que he llorado lo tienes en tus manos. Nunca me dejarás si quebrantado estoy. En la tormenta lavaré. Alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Mi ayuda es del Señor, el Creador del cielo y la tierra. Alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Mi ayuda es del Señor, el Creador del cielo y la tierra. Porque tú eres quien eres, no importa dónde esté, todo lo que he llorado lo tienes en tus manos. Nunca me dejarás si quebrantado estoy. En la tormenta lavaré. Tormenta lavaré. En la tormenta lavaré.